tengo sueño y frío. Ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Mateo esperando que llegue mi relevo para irme y solicito permiso de retirarme, va a ser. Espere el segundo 127 que voy a ver quién tiene que entrar ahora. Aquí va a ser. ¿Me escucha 128? ¿Ya me puedo retirar? Negativo 128. Consulté la grilla de turno y acá me da que en 10 minutos le toca entrar a usted. ¡Abrigate! Entra en calor. Subí el volumen. Subí el volumen y pasa un otoño 2021 superactivo. Hacelo con Radio Box 102.9. Sentimientos que nos unen. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Vamos de vuelta? Ahí está. Yeah. Muy buenas tardes, amigos. Programa número 1 de la quinta temporada. Bueno, como todo primer programa, corriendo, llegamos sobre la hora, yo diría tarde. Qué bárbaro, después de un año de no estar al aire. Se me ocurrió en el camino abrir un aire, había... Un vivo, perdón, el operador se ríe. Había un aire en el camino. Abrí un vivo de Instagram. La primera vez que hacía un vivo, así que ahí se prendieron varias personas. Saludos a Paula de Chile, que estuvo ahí acompañando mi llegada. Me decían, tenga cuidado con la multa. ¿Qué vas a hacer en la escalera de la radio? Me preguntaron, parece que conoce. Así que bueno, llegué sano y salvo. Ninguna multa. Mira, me hace señal el operador. ¿Qué pasa? Bueno, después de estar un año guardado, qué bárbaro. La verdad que el amigo Sebastián ha llevado el barco a buen puerto. Y bueno, volvemos nosotros acá con toda la energía y con toda la onda para hacer. Este fin de semana estuve en Las Tonidas yo. Estuve descansando un poco ahí, cargando baterías para volver. Ahora le vamos a preguntar al equipo que está ansioso por salir. ¿Cómo estaban ellos? Primero voy a arrancar presentando al joven del equipo, ese muchacho que nos trae toda la info de deporte. Estoy hablando de el chino Alan Farías. ¿Qué Mille querido, profe, acá Damián el operador. ¿Hace cuánto tiempo no nos veíamos acá, no? Hace mucho, casi no nos conocemos cuando nos vimos. Es verdad, y encima que entramos a las corridas. Ah, ¿usted también llegó corriendo? No, yo he llegado con tiempo hoy. Sí, llegó primero. Es que llegué y dije, voy a ir temprano, porque seguramente los compañeros también van a llegar temprano justamente a la radio. Y no fue así. Iba a haber una mini reunión de preproducción o algo, claro. Cuando llegué me encontré solo. Y vino cantando. Y no me quedó otra. ¿Cómo anduvo este año? ¿Estuvo haciendo radio? Sí. Mantuvimos siempre la relación con el micrófono, con los parlantes, así que... Bueno, ojo que diga con la relación con el micrófono, que suena mal. Ojo que ahora estamos en un horario... No tengo a mi compañero de acá a la izquierda que le gustaba ir por esos lados. Por esos lados, sí. Ya va a volver, seguro que va a volver. ¿Usted no cree que vuelva? No sé. No sabe. Esperemos que vuelva el loquito. Esperemos que vuelva. Muy bien. Bueno, bienvenido. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, venimos con un mundo también nuevo, porque no dejemos de decir que vivimos en un mundo con una pandemia, no sé hace cuántos años, o si será la primera vez que pasa esto entre todos nosotros, en un mundo del deporte que se está reacomodando y se está acomodando a vivir con esto en el mundo de los protocolos. Así complicado. Que es muy complicado porque... encontramos a los deportistas solos generalmente, se fue el color de afuera, se fue el público y ahora nos estamos acomodando a eso y en algunos lugares del mundo ya se están acomodando a la vuelta en algunos lados con el tema de la vacuna, pero bueno. Bueno, pero viste que hay idas y vueltas, en algunos hay una segunda vuelta, tercera ola, está complicado en serio esto, no sé si este año va a ser peor que el año pasado. Esperemos que no. No sé cuánto se podrá aguantar otra vez un nuevo encierro. Yo no podría, no sé. Por eso vine a la radio, digo, quiero vida, quiero vivir, quiero hacer inadaptados. El año pasado me guardé, pero este año no me guardo. Y bueno. Así están los jugadores, todos. Y está complicado porque, a ver, sin entrar ya tanto en tema, pero no hay que dejar de decir que lo que es el fútbol argentino se está llenando de casos. Club en el que busques, club en el que encontrás casos de COVID. Así que veremos cómo, porque acá no hay una sola resolución, no es solo una resolución a nivel país, sino también de un tema organizativo. Sí, es complejo en todos lados, en todas las organizaciones, en las escuelas, en todos lados está complicado y, digamos, todos queremos seguir, todos queremos trabajar, todos queremos vivir, pero para vivir hay que estar sanos. Sí, así es como vos decís, y aparte hay que aprender a mirar a los demás, porque no es que uno se cuide y ya está, sino que también hay que cuidar al que está enfrente, al lado o cerca nuestro, en lo que es nuestro entorno. Es verdad, tenés razón, Chinito. Gracias por estar. A vos. Y en la otra punta de la mesa tengo el agrado y el placer de presentar al dueño del conocimiento de esta mesa, ¿no? Estoy hablando del señor Héctor Luis García. ¡Vamos todos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Me pongo loco! Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Luisito? Ahí, hablando, queriendo hacer una gran introducción, pero bueno, me salió esto. No, se preguntarán la musiquita en homenaje al Diego, ¿no? Que bárbara, dice pasado, vida es vida, ¿no? Dice la canción. Sí, el año pasado, bueno, pasó varias cosas como para olvidarla y en parte recordarla. ¿Te bueno, emocionaste? ¿Te tocó? ¿Te pegó? Y sí, la verdad que... no pude ir a verlo porque, bueno, no me guardé igual que vos por el tema de la pandemia, pero sí. Creo que a todo un poco. Sí, a todo nos pegó, a todo el mundo. ¿Quién puede decir que no le dolió la ida de un gigante, no? Como era Maradona. Uh-huh. Más allá de su vida personal, todo el mundo se cansó de hablar de su vida personal, pero en la cancha era un dios. Y fuera de la cancha yo sé que también tuvo gestos gigantes con la gente, ayudar, le hizo frente a instituciones grandes y se escapó de todo lo, de todo para poder ayudar a la gente. Así que sí, no era el monstruo que lo pintaban, ¿viste? También es cierto que estando en la fama que vivía él, no era fácil vivir, ¿no? Pero hay que recordarlo, sí, creo que... de la mejor manera, ¿o no? Sí, sí, creo que, bueno, es el afecto, ¿no? El que hace inmortal a las personas, me parece. ¿No? Es verdad, sí, sí, sí, sí. Ya es dios él, ¿o no? No sé si Dios, pero... Y aparte de ese lugar de emoción, ¿qué más viviste en esta cuarentena? Y, bueno, en la parte clínica, digamos, con los pacientes, se vio un deterioro progresivo de las conductas adaptativas, ¿no? Que la mayoría cometieron retrocesos, y eso se está remontando ahora, ya que volvieron las sesiones presenciales, ¿viste? Y el estado de ánimo de la gente, el tema de los... La rutina organiza el psiquismo también, es parte de uno. Aquellos que... Es estructurador. Claro, aquellos que te fabricabas una rutina, bueno, podías soportar un poco más el primer ciclo de la... De la ¿Y vos cómo la llevaste personalmente? Bien, bien. O sea, yo en mi casa siempre tengo algo para hacer. Lo vi un poco más... comprometido, digamos, a mi pibe, ¿viste? Terminando la secundaria. Mis pibes también, es cierto. Los pibes les costó. Como que esto de poder salir, tener 18 años y salir, bueno, pero te encontrás con esto acá. Bueno, es por un lado. Bueno, y después toda mi familia, también mis tíos, mis viejos que se tienen que cuidar. Bueno, gracias a Dios ya están vacunados. Así que... ¿Vos te estás vacunado? No, no, no, yo estoy en la espera, en la lista. Yo también estoy en la espera. ¿Qué va a ser? Y bueno, ¿y cómo venimos para hoy? Bueno, hoy no sé si arrancamos con la bolilla que faltaba. No, no, no, dele una puntita así como para contarle a la gente qué traemos para hoy, porque la gente no sabe que traemos una nueva sección que se llama La Bolilla que Faltaba. Hay que vender un poquito en este momento. Claro, esto tiene que ver un poco con el azar, digamos. El bolillero era un sistema... que se utilizaba anteriormente para poder evaluarte. Cada bolilla correspondía a un tema, entonces giraban el bolillero y la bolilla que salía... Pero no estudié para hoy, profe. El tema que te tocaba. Esto lleva a algo de azar, o sea que por ahora no van a estar enganchados los temas de la consigna del programa con los que vamos a desarrollar nosotros. Por ahí sí, pero... Por ahí coincide, porque es azar. También podemos hacer una canasta donde todas las... los oyentes tiren temas y de ahí sacar uno así. Uno, ¿se anima eso? Sí, sí, también. ¡Oh, qué valiente! No. Muy bien. Y bueno, y hoy quizás nos toque hablar de un día o de algo que creo que es muy particular por hoy. Que nos pegó a todo, que nos afectó todo hoy. Hoy. Sí. Bueno, dale, muy bien. Bueno, gracias por estar. No, al contrario. Epa, epa, epa. Solo me resta decir que todos juntos hacemos Inadaptados. La voz en off, el Tano Rossi, y en la operación técnica, el gigante de Damián Espadea.

ansiedad de bailar. Yo te lo juro, Juana, que quiero verte en la punta del pie. Y en algunos casos, trabajar o estudiar con mucha alegría. Me mandaron a trabajar, me quiero morir. Si crees que tenés alguna de estas patologías, no cambies. Llámanos y contanos tus sensaciones. Llámanos 2117-2928. En FM Box, en este otoño 2021, unimos emociones. Llámanos. Inadaptados es tu inyección de energía para que arranques la semana con todo. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Pasaron de las 7 de la tarde, una tarde hermosa, ya cayó el sol, es de noche, ¿vieron, chicos? ¿Sí? Y yo estoy al lado de la ventana encima. ¿Lo ve bien? Sí, sí. Bien, linda hora, ¿no? Nunca estuvimos a esta hora, me parece, ¿no? En invierno creo que sí, que coincidía. ¿Sí? ¿Coincidía? Sí. Sí, puede ser, es cierto. Sí, no, puede ser, me dice el operador que sí. La última vez me parece que estábamos más tarde, pero bueno. Amigos, amigas, acuérdense que estamos jugando, ¿sí? la consigna de la noche es ¿qué cosas te emocionan? A nosotros, por ejemplo, nos emociona volver, nos pone nervioso, nos pone contento. Es terrible, ¿no, Doc? Como las emociones nos atraviesan todo el tiempo. Sí, es una respuesta no controlada, digamos. Realmente es... Es lo que sentís. Sí. Me parece que, también que la emoción es el arma de hoy para cautivar la atención. Eso es como para desarrollarlo. Bien, sí. Bien, me gusta. Toda la mercadotecnia apunta al control de la emoción para mantenerte atento. Y te estimula todo el tiempo. O venderte cosas, venderte emociones y no objetos. Es verdad. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 1164007047. Acordate, ¿qué cosas te emocionan? Y también te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes, en nuestro Instagram, tu programa de radio, inadaptado es tu programa de radio, guión bajo, lo repito, tu programa de radio, inadaptado es tu programa de radio, guión bajo, porque lo cambiamos, por eso lo repito, le cambié el nombre, y en Facebook, Guille Fock, y entre paréntesis, digamos, el apodo es Isus Inadaptado. Nos encontrás, es fácil. Ahora, prepárate, que viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales, te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien de este, el otro lado? Hola. Hola, ¿quién habla ahí? Esa voz la conozco. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, no vino hoy. ¿Cómo anda Fox tanto tiempo? Y la verdad extrañándola mucho, la verdad que me hace mucha falta. No me mandó un mensaje en esta cuarentena, nada, la extraño mucho. Y bueno, estuve a full, en la cuarentena estuve a full, como siempre. ¿Qué estuvo haciendo no en la cuarentena? No encontró el momento. No encontró el momento, nunca sí, tiene tiempo para mí, por favor. ¿Cómo podemos hacer esta relación a la distancia? Ay, bueno, pero aquí me tiene. Sí, sí, sí. Escúcheme, estoy aquí de nuevo. Está, es verdad. Gracias es parte por convocarme. De... Pero no, ¿cómo no la voy a convocar? ¿Cómo que no? Mire, me hizo poner nervioso, al revés. Siempre se ponía nerviosa usted y hoy me hizo poner nerviosa usted a mí. Pero no se me ponga nervioso, Fox. Es que esa voz me cautiva, ¿qué quiere que le diga? No me comentó ahí qué cosas la emocionan a usted. A mí me emociona la música. La música. ¿Usted canta? La música. Las canciones con historia. Bien, qué lindo, qué lindo. ¿Y qué me cuenta de la sección que va a hacer ahora, sí, ahora en este momento, a través del teléfono? ¿Va a salir siempre por teléfono? ¿Y cómo? ¿Va a salir siempre por teléfono? Y sí, porque no puedo estar en el piso. ¿Por qué no puedo? Por protocolo, ¿vio? Ah, por la cantidad de personas que hay acá en el estudio. Ay, qué lástima, claro, me gustaría no que esté acá. Podemos estar todos. Bueno, dejemos los arrumacos para otro momento y me cuenta lo más inadaptado de la web. Claro que sí, voy con el primero, escuchen bien, ¿eh? Lo escuchamos. Se olvidó dónde estacionó el auto y lleva un... Semana buscándolo. Ahí está. ¿Cómo? Es medio Fox. Debería haber sido... ¿Cómo? Es medio Fox. Ah, puede ser, ¿eh? Sí. Dice así, debería haber sido un día para recordar. Un joven que asistió a concierto en el Reino Unido todavía está buscando su automóvil, una semana después de olvidar dónde lo estacionó. Connor Spear, de 19 años, condujo 2 horas para asistir al festival de música en Tokyo World en Bristol y tuvo que estacionar en una calle pública a unas 10 minutos del el pasado fin de semana. Ay, pero esto que ahora es. Pero después del espectáculo, Spear y sus amigos no podían recordar exactamente dónde habían dejado el auto. Su madre dijo a los medios británicos, estoy devastada y molesta porque ha sido tan irresponsable. Ya sabes cómo son los jóvenes. Lo estacionó por ahí sin que se le ocurriera tomar una foto de dónde lo dejó. Después de pedir un aventón para llegar a su casa y de caminar al trabajo durante toda la semana, Spear y su madre pasaron todo el fin de semana pasado buscando el Corsa negro chapa patente. WPO08FK. La patente, sabe. Sí. Completo. Terrible. Tremendo. Pero qué bárbaro este muchacho. Es un lapsus eso. ¿Eso ocurrió en Inglaterra? Ah, yo no conozco, pero... conozco gente que ha andado y es el mapa es jodido, las calles. Ah, son... usted lo atribuye al mapa. Sí, a dos mapas, al mapa mental del muchacho y que habrá tomado. Mirá, yo te cuento, les ciudad. Cuento, conozco un director que no voy a decir quién, pero que siempre se olvidaba dónde dejaba el auto. Siempre se olvidaba. A mí me pasó una vez, ¿eh? Una vez fui a comprar a un supermercado y me volví caminando. Cuando me di cuenta, era cerca de casa, ¿viste? Claro. Lo había dejado parado en la puerta del supermercado. ¿Usted puede creer? ¿Puede creer, Laura? ¿Viste eso? No, no, es increíble. No puede pasar eso. ¿A usted, Chinito, le pasa? Está muy ahí. No, estaba pensando en una situación que vos mencionabas. ¿Viste cuando vas a un shopping o a un comercial que están todos los autos? Sí, difícil encontrarlo. Claro, y cuando te olvidás dónde lo estacionás, porque hay en algunos, viste, que te los dividen por sectores, sector A, sector B. Cuando no te das cuenta dónde lo dejás, que llegás tan embalado y te mandás... Perdiste. Claro, y cuando bajás al estacionamiento, ¿dónde lo dejé? Una vez me pasó que salí del supermercado de Chino, me subo, yo tenía un Ford Fiesta azul. Salgo, estaba parado en la puerta, me subo y empiezo a ver las luces y de pronto, pip, pip, pip, pip, pip, pip, no era el mío, no era mi auto. Me bajé, no me daban las patas para bajarme, me fui, me subí el mío, me fui. Habrás dicho, claro, yo tuve miedo que me metan en cana, imagínate. Andás a ver lo que dijo el tipo cuando fue, o si lo encontró, porque ya se lo había dejado abierto, o se había dejado algo de valor. Pero hay un reproche de la madre, ¿no? Ahí que de... ¿En el olvido? Claro, porque se olvidó del auto y no pudo llevar más a la madre en el viaje, ¿no? O sea, hay algo, el olvido es provocado por la parte inconsciente. ¡Epa! Yo le buscaría otro sentido ahí. Y sí, ¿qué, no? Pasa entre él y esta madre que, y esta madre. Que la tenía que así transportar. Así lo tiene, ¿no? Lo tiene así la madre. Me parece que... ¿Vamos con otra, Lauri? Claro que sí. Seguro anti-bullying, la nueva moda en Japón. El bullying se ha convertido en un problema grave en Japón y la cantidad de incidentes reportados aumentó en más de 91.000 casos solo en 2020. Lamentablemente, el problema no parece tener una pronta solución, ya que las escuelas a menudo son ineficaces o incluso no están dispuestas a resolver este flagelo, lo que deja muchos niños a la deriva. Una de las formas más populares para que los niños se molesten entre sí hoy es a través de Internet. Los estudiantes usan redes sociales para publicar rumores sobre sus compañeros de clase, compartir sus asuntos privados y hablar mal unos de otros. Horrible. Este comportamiento aumenta constantemente. Sí. Y con el avance de la tecnología, los niños se ponen cada vez más maliciosos. Es por eso. Es por eso que este año la compañía de seguros japonesa Shell ha comenzado a ofrecer seguros de bullying. El plan de seguro cuesta solo 2.640 yenes, unos $25 por mes. Parece ser accesible ya que muchos padres lo han contratado. Increíble. Claro. Hay una película, no sé si la vieron, El dilema de las redes sociales. No, no la vi esa. Está en Netflix. Son ex trabajadores, gerentes de Google, de todas las redes Twitter... que hablan sobre la lógica de los algoritmos, que ellos fabrican un algoritmo para que te vaya filtrando la información, te cree un perfil y vos consumas información y te retroalimente. De lo que vos, a lo, claro, que vos te gusta, te va dando lo que vos querés. Pero eso parece ser como el monstruo de siete cabezas, no lo pueden frenar porque eso genera también estas cuestiones del bullying, o sea, claro, gente que se mete a tu perfil, que te roba información, programas que aparecen en las aplicaciones, te sacan una foto y te hacen cantar una canción ridícula, no sé si lo viste. No, no lo vi. Es el Wobombo, algo así se llama. Mirá vos, no lo sí. tengo, no lo tengo ese. El operador tampoco. Mirá cómo está informado Luisito, ¿eh? Y bueno, y... Pero es bravo esto de la cuarentena, la cuarentena. La cuarentena. Mira, si esto lo hubiesen inventado hace, no sé, hace, saco la cuenta, ponele 30 años atrás, yo lo hubiera contratado. Porque a mí en la escuela me daban con un caño, me mataban. Claro, pero vos sabés que me extraña porque la cultura japonesa, yo lo que tengo entendido, por ejemplo, los chicos barren su propia aula, tienen que hacer trabajo social con la gente mayor, tienen que trabajar voluntariamente ayudando. Desde la escuela primaria, o sea, hay toda una cultura de valores, pero parece ser que esto de las redes es mucho terrible, más perjudicial. Es bravo. ¿Usted, Lauri, tiene algo para decir, para contar de eso, de esto? ¿Está ahí? Hola, hola, sí, perdone. No, no pasa me cortó nada. La comunicación. Se cortó un poquito, no importa, hay un poquito de delay. Ahí estoy, estoy. ¿Usted estoy. Sufrió bullying? No he sufrido bullying. Pero lo vio de cerca. Pero lo he visto. Es feo. Es muy feo. Sí, la verdad que muy sí. Muy feo. Ojalá inventen algo para que se corte esto, pero está complicado. Sí, vos podés subir una foto en Facebook diciendo, no pueden filtrar eso todavía. No lo pueden, no lo pueden filtrar. Aparte no hay ley legal para alguna sanción. Ojo que algunas memes están buenas, pero ya viste cuando molesta a la persona que lo estás haciendo no es lindo. Claro, sí. Ahí está el límite, ¿no? Y sí. Muy bien, bueno, vamos con otra, Lauri. Dice, sí, estaba tan borracho que se tragó las llaves de su casa. Un hombre fue al hospital al sentir un fuerte dolor en el pecho. El 7 de junio del año pasado, un hombre de 26 años, identificado únicamente como Zhang, de Guangdong, China, salió a tomar algo con sus amigos para celebrar... Y cuando llegó a casa en medio de la noche, buscó sus llaves, pero no pudo encontrarlas, así que pidió que le abrieran de adentro. Estaba bastante borracho, así que se fue directo a la cama. A la mañana siguiente, cuando el efecto del alcohol, un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue al hospital de Dongguan para que lo revisen. Cuando los médicos realizaron una radiografía de su torso, se sorprendieron al... Se fue. ¿Y qué encontraron? Ahí está. Reconectando. Ahí el satélite se le cruzó un... La llave. Calculando. Dios mío. No se mueva, Laura. No se mueva, que se va la señal. Le preguntaron al respecto y él admitió haber perdido las llaves de su casa la noche anterior. Pero no sabía cómo habían terminado dentro de su cuerpo. Jan se sorprendió tanto como los médicos cuando vio la radiografía. El personal del hospital Dongguan analizó la situación y tenían dos opciones. Esperar que las llaves lleguen al sistema digestivo y que se eliminen de forma natural, aunque sería demasiado arriesgado. ¿Y si se engancha? Ya que el duro objeto podría desgarrarse. Mirá si tiene la llave de otro inodoro. Solo no puede hacer. Ay, el duro objeto podría desgarrar sus intestinos. Ay, o causar una obstrucción intestinal. Duele. Esto podría llevarlo a la muerte. Y la segunda opción es tratar de sacarlo con un equipo de endoscopía, aunque podría romper su esófago. Para empeorar las cosas, el hospital estaba fuera de la ciudad porque justo fue un fin de semana cuando le pasó esto. Afortunadamente, un anestesiólogo y el subdirector del departamento de gastroenterología del hospital había cancelado sus planes y acudieron rápidamente para ayudar con la emergencia. Finalmente se decidieron por la opción 2. Entonces el anestesiólogo le administró a Yang un medicamento que ayudó a relajar sus músculos. Un gastroenterólogo pudo extraer la llave de metal del esófago del hombre. Menos ¿cómo mal. Fue que Jan tragó sus llaves? Sigue siendo un misterio, que probablemente nunca sabremos, ya que no recuerda nada de su salida. Pero por favor, qué difícil eso. ¿Usted le pasó a tragarse algo? No, a mí lo que me está dando curiosidad... Tragasable también. Sí, ese también. Había uno en la tele que hacía eso y otro que comía vidrio. Sí. Pero lo que me da curiosidad es cómo no se ahogó cuando tragó la llave. Y porque estaba muy borracho, tenía toda la tráquea relajada. Pero claro. Igual te ahogás de alguna manera. ¿Alguien no sé, por ahí estaba acostumbrado a tragar cosas? Ahí está una de las cosas que no vamos a ver. No vamos a saber nunca, no, la verdad. Ese dato no lo trajo Laura Brito hoy, ¿no? No está, claro. no saben cómo sucedió no todavía. Saben. Vos tenés nenes chiquitos, los nenes chiquitos hay una edad antes de los 4 años que son un peligro, ¿no? Monedas, botones. Sí, bolitas esas que se ponen acá, en la nariz, en la oreja. Sí, las lentejas en las narices. Sí, sí, terribles. Pero este era un muchacho grande ya. Dijo, es ginebra llave, me la tomo. Sí, sí, se entusiasmó el tipo. Trambólico. Bueno, esa fue la última, ¿no, Laura Britt? Exactamente, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Un placer. Salud. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por FM Vox 102.9, quinta temporada. Minutos pasaron de las 7 de la noche, casi las 8, casi pasa una hora, No nos entra esto, no nos entra, Comunicate con nosotros al 11-6400-70-47, 11-6400-70-47 y contestá la consigna. ¿Qué cosas te emocionan? A nosotros nos emociona estar de vuelta al aire, ya lo dijimos. El Doc comentó algo interesante en el Facebook, creo, sí, ¿no? Yo hice, porque si me pongo a opinar todo de, viste, cosas subjetivas o cosas de la experiencia de uno, lo que más me emociona a mí es ver cuando, en general, ¿no? Cuando una persona logra un objetivo después de esforzarse o después de haber sufrido el desprecio, la desestimación de los demás. Yo daba el ejemplo de aquel adulto que empieza a escribir por primera vez una carta, o el chico con una discapacidad intelectual que escribe su nombre, ¿no? Esos momentos donde hay una superación, ¿no? Sí, te entiendo. Sí. Yo nunca lo conté al aire, pero yo me dedico también a la educación, trabajo en escuela especial y siempre digo que para mí el chico con que lo llaman especial, para mí la única diferencia es que son los tiempos. Tardan un poquito más, pero cuando ese tiempo pasa y logran algo, es totalmente emocionante. Es lo más gratificante dedicarse a esto, ¿no, Luis? Yo creo que sí, es un... digamos, el reconocimiento que se necesita, ¿no? Que es difícil, porque la discapacidad no es una enfermedad, sino está limitada por las barreras sociales. Exactamente, sí, es así. Muy, muy bueno tu comentario, Luis. La verdad que me transportó a esas situaciones donde uno se emociona y por logros de los chicos, ¿no? Que es lo más lindo de lo que hacemos. Y vos, Chinito, ¿qué te emociona? Un gol. Soy duro para las emociones. No, soy más para el lado contrario. Me vas a ver siempre sonriendo, ¿sí? También es una emoción la alegría, pero vas a ver que con los años te volvés un poquito más sentimental. Pasa con la edad que uno, sí, coincide, Luis, se vuelve más emocional y pasan un montón de cosas. Y ni te digo si algún día sos papá y tu papá te dice te amo, tu hijo te dice te amo. Con tu hijo también te pasa, pero con un hijo es otra cosa, ¿viste? A medida que te vas haciendo más viejo pasan esas cosas, ¿no, Luisito? Sí, hay toda una explicación neurológica, bueno, nos vamos a... No nos vamos a extender. Pero sí, lo estamos experimentando. Es verdad. Amigo, amiga, dale, comunicate al 1164007047 y contanos qué cosas te emocionan. Ahora, entérate todo lo que querés saber sobre tecnología. Muy bien. Bueno, hoy nos vamos a enterar. Hoy y todo el año, de la mano de Tato, que está ahí del otro lado, ¿no, Tato? ¿Estás ahí? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido al equipo. Bien, un gusto, la verdad. Ahí te saluda Luisito. Luisito. Bien, Luisito. ¿Cómo andás? Así identificás la voz. Sí. ¿Y el chino? Tato, querido, ¿cómo va? El chino, pues ahí con su voz especial, lo tengo ahí bastante referenciado. A mí me dicen lo mismo. Su tinte, qué bueno. Buenísimo. Acá lo estoy escuchando por internet, tengo como un delay, así que bueno, bajé un poquito la radio porque estoy conectado vía Wi-Fi. Wi-Fi, hablando de Wi-Fi y toda esta cuarentena que nos hizo todos necesarios de esa tecnología, ¿no? Exactamente. Mucho Wi-Fi, muchos celulares, mucho que no alcanza internet. Y bueno, un poco quería hablar sobre ese tema. ¿Y vos sos especialista en esto? ¿Te dedicás a esto, Tatín? Y estoy hace bastante con esto. Arranqué en el 98, ahí por la Galería Jardín, haciendo un poco de amistades, contactos y demás. Y bueno. ¿Y específicamente qué haces? ¿El mantenimiento de redes? ¿Qué es lo que haces vos? Mantenimiento de redes, todo lo que es redes, servidores, virtualizaciones, asesorías para empresas. Bueno, ¿puedes decir el nombre de su empresa si lo llaman? Seitech es la empresa, hay una página, seitech.com.ar. Y bueno, acá voy a dejar después el correo, más que todo por si de los temas que vamos viendo, por si alguien quiere que profundicemos en el poco tiempo que podemos llegar a tener, como para que en el próximo programa, cualquier duda, que está bueno aclararlo para todo la audiencia en sí, pueda llegar a dilucidar temas que son capaz que medio... O sea, que nadie... Medios técnicos. Que es medio... Sí, pues hay mucha terminología técnica en base a lo que son los... Y es difícil de bajar a veces, ¿viste? Al lenguaje más común. Yo estoy todo el día explicándole a muchísimos clientes, desde el primer momento hasta última hora de la noche, hablando y tratando de ser medio como un psicólogo tecnológico. Te vas a llevar bien con Luis, entonces. Sí, tal cual. Ya en algún momento nos juntaremos juntos ahí. Obviamente. Si la pandemia nos permite, seguro. Esperemos, pues la verdad que ahora dicen que se va a cerrar más en provincia, yo estoy en capital, pero dicen que va a haber una regresión, no saben si cierran completo, si hacen fase 3. Ahí tuvo un tema que se viene medio complejo y bueno, todo eso trajo, como estamos viendo, toda la virtualización, todo lo que es la necesidad de conexiones y la necesidad de videoconferencias, distintas tecnologías que, bueno, en la casa particular, que normalmente tenían una computadora compartida entre 4 o 5 integrantes, se hizo la necesidad de que cada uno tuviera un equipo, ¿no? Una tablet, un celular, un wifi, y bueno, todo explota, digamos. Volvemos al mundo de marzo, de abril de 2020. Volveremos, ¿no? Esperemos que no, porque la verdad que la gente está bastante cansada y psicológicamente complicado. Hay gente que no quiere, algunos no quieren salir, es como que le va afectando. De ahí el psicólogo debe saber mucho más de eso. Escúchame, Tatini, ¿y qué hay que invertir para tener buena... para poder manejarse tecnológicamente desde casa? ¿Vos pensás que la gente que está escuchando, que tiene el módem y tiene la computadora, claro, y tiene un par de celulares, quizás tenés dos compus? O sea, cada uno tiene, o sea, los proveedores te dan tu equipo, o sea, el equipo en este caso de los distintos proveedores, y que tiene un cierto alcance. Normalmente ahora te están viniendo con doble banda, ¿no? Una banda de 2.4 y 5.8. Que para que sepan, la 2.4 tiene mayor alcance, como en una M en radio, y la 5.8 tiene un alcance más corto, que sirve más para streaming o video, digamos. El tema es la cobertura de la casa, porque muchas veces pasa que la gente quiere hacer la cobertura de una casa muy grande, y hay distintas tecnologías. Hay unas tecnologías que se llaman Mesh, otro que se llaman Powerline. El Powerline es una... son dispositivos que vienen de a par, que podés ampliar la conexión usando el cableado eléctrico de una casa. Y después hay distintos equipos que son access point o repetidor, digamos. Eso es lo que se viene usando, digamos. Pero bueno, ¿repetidor o multiplicador de señal? El repetidor te lo hace en forma inalámbrica, pero hay una pérdida de señal. Si uno pone un repetidor en un punto de la casa y uno quiere jugar, como suele pasar, un chico quiere jugar con una PlayStation conectada a Wi-Fi con un repetidor en el medio, el ancho de banda cae mucho, el pin es muy largo, la verdad, y la conexión se le cae. Normalmente las PlayStation igual suelen ser muy pesadas. Claro, o sea, cuando uno quiere muy buena calidad, siempre, o sea, no hay con qué darle el tema del cableado. Pero bueno, conviene siempre más el 5.8, pero no todos los equipos tienen 5.8. ¿Sí? La frecuencia que maneja la placa inalámbrica. Pero bueno, son ampliaciones que si uno le puede hacer a una computadora, a una notebook. ¿Y, no y qué, una qué, Play... qué costo estamos manejando ahí? Y unas placas inalámbricas rondan, o sea, la placa de dual band, que son doble banda, arranca más o menos en Mercado Libre en 1.500 pesos para arriba, 1.500, 2.000, si es interno, si no es externo. Y uno con eso va mejorando, igual después también uno puede poner repetidores, hay que ver un poquito bien dónde le ponen la conexión, porque muchas veces se encuentra que la conexión la pusieron atrás de un lavadero, y después hay una cocina y hay un baño, y todo lo que es estructura de azulejo, de caño, hacen un tapón de la conexión que no es muy bueno. Entonces hay que ver de alguna manera de, en la mayoría de casos, estirar un cable con un buen access point y desde ahí tener la conexión, o pedirle al proveedor si pueden mover el equipo del lugar. Es medio difícil, pero se logra, digamos. Pero bueno, sí, eso sí. lo que sería lo ideal. Sí, ¿sí? Ahí, acá después, Luisito te quiere hacer una consultita. Sí, sí, mira, yo tengo, creo que es un pálpito. Creo que yo, cuando duermo en mi cama, el vecino tiene un módem justo en la cabeza del otro lado de la pared. Porque yo escucho radio de noche y a veces, según cómo la pongo, hay ruido más o menos. ¿Cómo pone bueno, qué? Perdón. La radio. Bueno, digamos que hay interferencias, o sea, con... El Wi-Fi arrancó en 1999 con frecuencia de 2.4 y ahí arrancó el 5.8, pero la 2.4 siempre tuvo interferencia con teléfonos inalámbricos, equipos Bluetooth y posiblemente puede llegar a hacer interferencia con algún equipo de radio. Pero eso me afecta a mí, posible. Digamos, porque... Afectar todavía uno no sabe, no sé si dentro de 10 años vamos a estar todos afectados por las ondas que convivimos, que uno prende Wi-Fi y tenemos 50 redes inalámbricas dando vueltas. Estamos atravesados todo el tiempo. La verdad que no sabemos. Pero yo tengo toda una antena porque tengo una corona, puente, todo metálico. Mi boca es una antena. Ah, bueno. Después lo que hay son unos aparatos que cortan la señal de Wi-Fi, como pasa en los bancos. Hay unos equipos que neutralizan la conexión. Estaría bueno que se hiciera popular y que cada uno de la noche pudiera apagar las conexiones que hay dando vuelta, porque la verdad que uno no sabe cómo va a estar afectado a futuro. Claro. Sí. Y bueno, una de las recomendaciones que hago en base al Wi-Fi, de que si funciona bien o no, es que traten en lo posible. Hay muchos proveedores que asignan unas claves que son medias como genéricas, digamos. Sí. El proveedor más conocido, que empieza con F, suele poner una contraseña que es 004 y un número de documento o un quit. Esa la tengo. Completo, sí, o no. Exacto. 004 o 014 suele pasar eso. Como es un número, pasa de que es muy fácil craquearlo. Craquearlo es sacar la contraseña. Hay unos programas que son la ICD, que con un aparatito y una antena, uno puede hacerse de la contraseña del vecino. Hay un montón de formas de hacerlo. ¿Y vos nos vas a dar los datos para evitar que nos roben? ¿O nos vas a enseñar cómo robar internet? Ambas. Uno sabe todo, pero digamos, uno va por el lado del bien, digamos. Así que bueno, Tato, como vecino. Tato, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, la cosa es tratar de estar cubierto, digamos. Hay un montón de factores que uno tiene que tener alerta o manejarse, porque suele pasar de que los vecinos me dicen, de momento no tengo internet, y suele pasar de que se engancha gente en la casa de uno. ¿Ya? Qué bárbaro, terrible. Los routers de los proveedores tienen un montón de falencias, entonces bueno, hay que tratar de fortalecer esto como para que estén cubiertos. Y como pasa con la clave de los bancos, hacer un cambio de clave. Ahí está. Y bueno, yo les voy a comentar qué es lo que más conviene, qué tipo de encriptaciones y demás, por los distintos métodos que tiene la gente, como para poder... Escúchame, Tatito. Sí. Tatito, para ir cerrando, porque nos corre el tiempo, haceme un resumen. Por eso yo me extiendo, pero bueno, esto lo podemos ampliar. Ampliando, seguro, porque nos quedamos con un montón de preguntas. Seguro. Bueno, si quieren escribir, info@seitech.com.ar, igual lo vamos a poner ahí en Instagram. Así, próximamente leeremos las preguntas-respuestas y bueno. Y resumiendo, hoy hablamos de conexiones inalámbricas. Conexiones inalámbricas, ¿sí? Muy bien. Así, si la gente quiere anotarse y después mandarte al mail, te hace la consulta de todo lo que hablamos hoy. Me hace la consulta, la próxima contestamos y bueno, vamos a ir viendo un montón de factores que tengan que ver con la informática, tecnología, lo que se viene. Es bastante amplio todo, pero bueno, me gustaría que me vayan tirando temas y vamos profundizando sobre los temas que le interesa a la gente. Espectacular, Tatito. Bueno, muy bueno todo lo que nos contaste y bienvenido. Gracias por este primer programa. La verdad, nunca estuve en radio y bueno, me siento muy contento. Muy bien, bueno, gracias por estar. Un amigo de años. Es verdad, de chiquitos. Dale. Te mando un abrazo grande, Tatito. Un abrazo grande. Chao, saludos. Chao, que vaya bien. Quédate ahí que en un ratito, después de la tanda oficial, seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 8 minutos pasaron de las 8 de la noche. Ya pasó la primera hora. Gran programa, gran sección la de Tato. Muy bueno todo lo que nos contó. Nos quedamos con un montón de preguntas y seguro que ustedes también. Acuérdense que estamos con la consigna del día, que es ¿qué cosas te emocionan? Comunicate con nosotros al 1164007047. 1164007047. Y también te podés comunicar a través de nuestro Instagram, Inadaptados, tu programa de radio guión bajo. Y también a nuestro Facebook, Guille Fox, el apodo, y sus Inadaptados. Porque se lo cambiamos, me pidieron que lo cambie. Porque, ¿saben qué? ¿Saben quién me llamó? ¿Quién se comunicó conmigo? No, así que. Martín Fox, el que hace de doble de Moria Kazan, y me dijo, por favor, cambia el nombre del Facebook porque te voy a mandar mis abogados. Me dijo, me está jodiendo. Le digo, no, es verdad, esa es marca registrada, me dijo. Así que lo tuve que cambiar. Te juro, no me crees. ¿Y cómo sabés? Pero vos, bueno. Yo no sabía, obvio, y él me dijo, claro. Mirá, ahora te lo digo de onda, pero si vos no lo cambiás, después voy a mandar a mis abogados para que te obliguen a cambiarlo, me dijo. Lo mismo. ¿Pero qué pasó? Es lo que tenía registrado. Martín Fox es el nombre artístico de él. Y lo mismo no le pasó hasta... Y yo lo cambié. Y pero podés tener nombres igual. Yo creo que en algún otro lugar de la Argentina debe haber una Alan Farías, o en el mundo debe haber una Alan Farías como yo. Claro, pero bueno. Florencia de la B, porque se había puesto también Florencia de la Vega, ¿no? Era, ella creo que era apellido. Ah, era de la Vega y después, claro, dejó de la B. Claro, tuvo también algún... También con... tema de la de los apellidos. No, hablando en serio. Sí, lo sé. Pero bueno, entonces les recuerdo, Instagram, Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo, y el Facebook, Guille Fox, ¿sí? Y el apodo dice, y sus Inadaptados, porque no le puedo poner el nombre. Y nuestra fanpage, Inadaptados, pero esa no la usamos tanto. Chinito, ¿tiene algo de deportes para contarnos? Hacemos un resumen rápido por ahí de lo que fue justo acá. El operador puso un partido de frente. Ay, y lo desconcentra. No, es el día sábado, así que... Pero hacemos un resumen rápido de lo que es la primera división. Una primera división que, como hablamos al principio, se está cargando de casos de coronavirus. En el partido que juegan esta noche Banfield y Estudiantes, bueno, el conjunto local, el conjunto de la localidad acá cercana de Banfield, tiene 18 casos de COVID positivo. Todos los encontraron desde el viernes al día de hoy, hasta hace unos minutos que hicieron los últimos testeos. Pasa lo mismo justamente en Independiente, que está en la tele. Bueno, Independiente jugó el sábado, volvió en avión. Y hoy hay varios jugadores que empezaron a presentar síntomas. Encontraron 2 positivos, están a la espera de otros 4. Y hay más, hay otros jugadores que están también con síntomas. Mañana se les va a hacer... el hisopado, el test PCR, para ver el resultado. Así como pasa acá, también pasa en Gimnasia La Plata, que tiene otros 16 infectados. Son muchos. Hay muchos casos. Era lo que hablábamos al principio. Me parece que esto va más allá de una decisión nacional, de lo que determinen tanto los ministros de salud de nación como de provincia. Esto va a ir más allá. Creo que en algún momento tanto la Asociación de Futbolistas Argentinos como la AFA se van a sentar a hablar para ajustar los protocolos o parar, porque hay demasiados casos. Y como pasa en primera, tienen la suerte por ahí de hisoparse cada 72 horas. Se suelen hisopar tanto los lunes como los viernes, pero en el ascenso esto no pasa. En lo que es el ascenso, las categorías más bajas, los clubes no pueden hacer los hisopados por un tema de costo. La AFA no ayuda, y si hay casos, recordemos que están los famosos asintomáticos, sí, se puede generar un brote más grande. Y mucho, hay un lugar que va más allá, que es los jugadores que viven con su familia. Y las fiestas clandestinas también, ¿viste el escándalo este que apareció? De jugadores de Tevez. Claro. Claro, lo que pasa es que está... Mirá vos, ¿no? Yo mientras venías contando venía pensando de que, digo, bueno, arrancamos el programa, no tengo ganas de hablar del coronavirus, pero bueno. Digo, pero es imposible dejar de hablar del tema, ¿no? Yo creo que hubo un momento sobre lo que fue noviembre, diciembre del año pasado, antes de lo que haya sido ese mini rebrote que hubo en el medio, pero que hubo un momento ahí como que se había relajado el tema, que ya no era tan eje central de las charlas del día a día, pero bueno, hoy volvió a ser lo que era. Pero vos prendés la tele, prendés la radio y todo el tiempo se está hablando de esto, y, digamos, y no es para menos, obviamente, pero digo, la idea de nosotros de hacer el programa es que esté atravesado por el humor, por la buena onda, pero es imposible no hablar de esto. Y lo que veo en la gente que está todo el día escuchando esta noticia y lo pone mal, realmente los pone mal. Sí. Es que lamentablemente tanto de algún lado como del otro, nos termina atravesando. Porque uno puede decir, lo cortamos acá y las caras... Sonrisa picaron. Pero es un tema que nos llega de algún lado, porque otra vez volvemos a la situación del año pasado, que hay un conocido por un lado A, por un lado B o por un lado C, que te viene algún conocido o cercano nuestro, sí, que está cursando la enfermedad. Sí, y sí, cada vez hay más cerca, más cercanos que te dicen, tengo coronavirus, tuve, el otro tuvo, y sí que, bueno, los comentarios no son todos nefastos, hay algunos que llegan de que estuvieron entubados, que la pasaron muy mal. Esperemos que estas nuevas cepas no se propaguen tanto como se propagó la primera, ¿no? Sí, la verdad que está bastante complicado el tema, pero bueno, ya retomando lo que es el inicio, lo que es la sección en sí, sí. Bueno, repasamos rápidamente lo que fue la fecha del fútbol argentino, con un eje central en lo que fue el sábado, que jugaron tanto Boca como River. Boca le ganó a Defensa y Justicia 2-1, en un Boca en donde renunció el vicepresidente primero, hubo una pelea con el vicepresidente tercero, después salió a hablar el vicepresidente tercero. Es una cuestión de nunca acabar en el fútbol argentino. Mucho sí, chisme, mucho... Pero en Boca más que nada. Mucho gallinero, bueno, pero me parece. No estoy hablando de River. En Boca se profundiza más, me parece. Sí. Porque cuando pasa en Boca o en River se profundiza más. Creo que si vamos al club por club, siempre te vas a terminar encontrando de este tipo de situaciones. El tema es que es lo que más vende o lo que más se hace visible. El sitio oficial, ¿qué tiene que ver eso? Por la publicidad que se paga en el sitio oficial, ¿por qué se pelean por eso? ¿Quién es un lío, ¿no? Porque, a ver, en realidad, los clubes generalmente, los cargos que se ocupan son ad honorem. No, la idea no sí, es... Claro. Claro. Por eso hice el gesto, no sé si me vieron. Sí. No, la gente no, pero nosotros sí. Así que suele pasar que los cargos, vamos a agregar el supuestamente, son ad honorem en la mayoría de los clubes. Cuando esto pasa, que se puede involucrar a unos terceros, empieza el circo de por qué se le paga acá y no se usa ese dinero en otra parte de la institución. Y ese es el círculo que terminó afectando en Boca, que según uno se informa, lee o escucha, es que Pergolini prefería que las nuevas cuentas del club las maneje la agente de prensa del club, y según dicen, Riquelme contrató una empresa para que maneje el nivel de imágenes. Sí. Bueno, ahí está el principal lío, y lo que Riquelme contrató es pago, hay que pagarlo. En cambio, teniéndolo en la Secretaría de Prensa del club, se evitaban esos costos. Así que una consulta, Chinito, ¿y esto que pasa en el fútbol también está pasando en otros deportes? ¿Lo de los casos o...? En general, digamos, el problema del coronavirus, esto que contás de que los dimes y diretes, digamos, las instituciones, pasa más o menos todo lo mismo. Y lo que pasa es que lo más se sabe es lo del fútbol. Claro, a ver, iba por ahí, iba a apuntar más que el fútbol se volvió más, es lo que más rédito económico te da, porque podemos ir ponerle al mundo del tenis, que es un deporte más individualista, y no pasa esto, más allá de algunos casos que tenés, como pasó acá en un torneo en Argentina, que un jugador vino a jugar sin ganas y a la noche se lo encontraban en un boliche. Esa parte es interesante, de la nota deportiva. ¿Qué pasa cuando no están haciendo el deporte, la gente del deporte? ¿Hay problemas o no? Y siempre hay uno o dos casos cada 100 dentro del mundo del deporte que suele tener esto. Por eso marqué lo que pasaba en el mundo del tenis, que se jugó en febrero. Estoy perdido con la fecha, todavía no me acuerdo. que en febrero se jugó el Argentina Open, vino un jugador francés, jugó un partido, ganó, y ya después el segundo demostró sus pocas ganas de jugar. Hay que reconocer que ya se sabe, en el que mira tenis, el que lo sigue, se reconoce que juega cuando quiere, vamos a decirlo así. Porque cuando tiene ganas de jugar, juega y lo hace muy bien. Ahora, cuando no tiene ganas de jugar, es muy notable lo que hace y juega. Una lástima que le den lugar a una persona así, ¿no? Porque hay tanta gente que tiene ganas de jugar y de competir. Sale, ¿no? Caro eso. Claro que sí, pero... Carísimo. Yo sé que sí, pero digo, por eso pasa lo que pasa. El tipo ya está burguesado, sabe que juega bien, que juega cuando tiene gana, gana cuando quiere. Y bueno, no sé, se desvirtúa un poco lo que tiene que ver con el deporte. Sí, el disfrute, porque, a ver, uno... Es un espectáculo también, ¿no? Ponele, uno no termina desvirtuándose en sí, porque como vos decís, después él sale, se va, cobra el dinero que tiene que cobrar. Pero ponele, cuando mirás al contrario... ¿A quién le daría gusto ganar contra alguien que está jugando por jugar o se deja perder? Porque en el mundo del deporte lo sano es competir. Obvio, claro. Y cuando no tenés competencia o cuando no tenés una opulencia en contra... Es aburrido. Hasta para el público es aburrido eso. Por eso lo marcaba. Así que cierro el tema del fútbol argentino. Boca le ganó a Defensa y Justicia, el último campeón de la Copa Sudamericana. River empató 0-0 con Arsenal aquí en Sarandí. Uno de los grandes que ganó fue San Lorenzo por 2-0. Ayer Racing perdió 4-2 contra Godoy Cruz de Mendoza. E Independiente, que lo veníamos marcando hace un rato, perdió 3-1 contra Talleres de Córdoba. Bueno, ahí compensa. El día sábado a las 9 de la noche, veremos qué irá sucediendo en la semana porque estamos en el amanecer de los días. El sábado a las 9 de la noche juegan Independiente Racing, el clásico de Avellaneda. Veremos cómo llega el conjunto de Independiente por este tema que contaba de los casos de COVID que han ido detectando, de los casos de los síntomas en los jugadores. Así que si hoy trazáramos un parámetro en lo que es el torneo, recordemos que los primeros 4 de cada zona clasifican. Por la zona 1 estarían clasificando Colón, River, Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que en la zona 2 lo harían Vélez, Lanús, Boca e Independiente. Cierro con otro tema que es en el mundo del tenis. Ayer se consagró campeón Herbert Hurkacz, que es el primer tenista polaco de la historia que gana un Master 1000. Le ganó la final a Jannik Sinner. Vamos, mis raíces ahí por Polonia. Le ganó la final a Jannik Sinner y ha ascendido 21 puestos en el escalafón mundial. Así que, otra vez tocando lo que es el tema de la pandemia, arranca la gira de polvo de ladrillo. Ahora el torneo más importante se juega en Francia. Bueno, ahora está en duda porque en Francia a partir de hoy han empezado las nuevas restricciones. Ha arrancado una nueva cuarentena porque se está hablando de que se viene la cuarta ola en el país francés. La pupa. Pucha, que lo tiro. Escúchame, ¿tenés más para después? Queda algo. Muy bien, bueno, ahora prepárate porque ahora viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Bueno, qué bien que tocó la guitarra, Luisito. Sí, anda bien, ¿eh? Sí. Tiene las uñas afiladas, ¿eh? Son 12 meses de cuarentena. ¡Esa! Bueno, hoy hacemos presencial y semipresencial por Zoom, ¿no? Bueno. Porque no lo estoy viendo a Sebastián y a... Bueno, Sebastián abandonó el barco por ahora. Dijo que iba a volver. Laurita sí la veo en Zoom. Sí, Laurita está conectada, es verdad. Está sí. Nico y está Tato también. También sí, que los tengo que evaluar después. Bueno. ¿Y qué me dice de Sebastián? ¿Qué le pasó? Que dijo que por ahora abandona, no sé si va a seguir. No sé si habrá posibilidad de que se integre más tarde en el año. Claro, vamos a ver. Lo que pasa es que se quiere dedicar al cuarteto ahora. Se quedó con la locomotora, me parece, Sebastián. Se fue de joda ahí por el... Siguió con el viaje. Sí, me parece que sí, ahí por la prehistoria, donde estaban todas las... Bueno, mejor lo dejamos ahí. Bueno, acá supuestamente había un ruido de la bolilla, ¿no? Que sí, salían. Sí, me parece que sí. ¿Está me parece el sorteo? Que está. Me parece que está. Bueno, la idea es así, les explicamos. Giramos el bolillero. Puede fallar, ¿eh? Con los tres números que salen, vamos a la tabla de preguntas y ahí comienzo a preguntarles a ustedes y desarrollamos el tema. Bueno, vamos. Puede fallar, dijo Tuzán. Tiramos la moneda. ¿Trajo el bolillero, profesor? No, cara o seca. Claro. Cara o seca, 50% y 50%. Bueno, hoy vamos a hablar de los días de la semana. ¿Saben por qué se llaman así los días de la semana? ¿Tienen alguna idea? Yo creo que sí. Yo creo que es por los planetas, me parece, y por los astros. ¿Cómo sería? A ver. Y, por ejemplo, lunes es la luna. Sí. Marte es Marte, el planeta Marte. Sí. Mercurio creo que es miércoles. Sí. Júpiter jueves. Sí. Sí. Y sábado... Viernes me faltó. Venus. Sí. Sí. Venus. sábado Saturno. Y domingo... No me acuerdo el domingo. Bueno, muy bien, ¿eh? Ya está repuntando el puntaje usted. Ah, bueno, hoy estudié para ahí un poco. Sí, esto lo traigo como para afrontar este lunes que afrontamos todos y que nos pasó de todo en este lunes. Sí, cuando abordamos el tema de los días de la semana podemos hacer una división. Por un lado, una visión religiosa donde, por ejemplo, en el Génesis, los días están enumerados, ¿no? Incluso en el sexto del Génesis, Dios crea al hombre, los animales, y en el séptimo descansa. Y cada día tiene un número, igualmente en los almanaques comerciales. La otra visión es la visión astrológica, que bien dijo usted, alumno, que cada día remite un planeta. Pero ¿saben de dónde se originó estos nombres? ¿De dónde vienen? ¿De dónde, profe? ¿Y por qué son siete primero? ¿Por qué mataste. Ocho, nueve días de la semana. ¿Por qué no está el dios Baldo, por ejemplo? Yo estoy esperando desde la propaganda de Quilmes, estoy esperando el dios Baldo. ¿Por qué no son, o menos, tres días de la semana y dos feriados? Claro. ¿Pero por qué entonces? ¿De dónde viene eso? A ver, el chinito. yo ya tengo un puntito. Usted le falta ahí meter un... No, claro. Lo de los días nunca... Bueno, mira, esto viene de la cultura de los sumerios, anteriores a los babilónicos. Estamos hablando de 1100 años antes de Cristo. Ellos habían observado que la luna cumple todas sus fases en 7 días. Entonces tomaron... ¿Pero cómo sabían los 7 días si no estaban? Bueno, ahí tendríamos que consultarlo al otro muchacho que ¿cómo se llama, Guille, el muchacho que habla de las expedientes? Y Iván. Iván. Iván, que debe saber bastante sobre esto. Seguro que sí. Es algo polémico en los arqueólogos, que esta sociedad es tan antigua y sin prácticamente instrumento de medición, conociesen todos los planetas con los nombres respectivos y con casi una exactitud en las órbitas. Bueno, se supone que 7 días tarda la luna en cambiar todas sus fases. De ahí vienen los nombres. Como ustedes verán, no coincide el sábado, porque tendría que llamarse Saturno, si seguimos la lógica. Y el domingo está referido al sol, que tampoco se llama sol, sino el domingo. Esto porque el sistema que usamos es greco-romano, o sea que... Porque en inglés domingo es Sunday, es Sunday, creo que tiene que ver con eso. Se mantiene, claro. Día del sol. Sí. Bueno, esto tiene que ver con que... las influencias religiosas hicieron cambiar Saturno por el sábado, Sabbat, que viene de cesar de trabajar, y el domingo por el Día del Señor, ¿no? Como que está la impronta religiosa ahí. Bueno, ¿qué pasa, chicos? Los lunes, los que le voy a contar son datos de investigación. Y nos pasó recién. Bueno, hay un 20% más de las personas que pueden sufrir un infarto los días lunes. La noche del domingo, previo al lunes, es la que menos se duerme. El tercer punto, son los días que los lunes las personas tienen una imagen más negativa de sí mismo, los lunes. Qué lindo día elegimos para hacer el programa. Pero después vamos a dar las estrategias inadaptadas para superar esto. Muy bien. Después, entre los 45 y 55 años, hay un síndrome de los lunes que dice que ese tipo de edad de las personas pasan 12 minutos quejándose del día. Uno se empieza a reír recién a las 11 y media de la mañana, por Opa. Primera vez los lunes, está comprobado eso. Y que solo de la jornada de 8 horas laborales el lunes... Quédese quieto, chino. Trabaja 4. Y que también los lunes son los días que más se habla con el compañero y se trabaja menos. Ajá, mira vos. Así que todo esto pasa los lunes. Incluso yo te dije que hay coches que vos comprás que son 0 kilómetro y cuando lo sacás, lo haces rodar y se te rompen, es un auto hecho los lunes. Sí, es cierto. Todos los obreros fueron los lunes. Sí, sin ganas, con todo eso. Estas cuestiones sociales. Sin dormir. Y hay un bulón que no se ajustó. No prestaron atención. Qué bárbaro. Bueno, otra mirada filosófica la da un filósofo coreano, Byung-Chul Han. Él tiene un libro... ¿Quién? Sí, es difícil, el turco es. Byung-Chul Han. Qué raro, ¿que es chino o japonés? Coreano, coreano. Coreano. Es actual, es un capo el tipo, tiene varios libros. Lo que yo cito es La sociedad del cansancio. Él tiene la hipótesis de que en nuestra sociedad se produce y no se puede dejar de producir. O sea, uno se autoexige, tenés que ser el mejor en el gimnasio, en la escuela, en el estudio, lavando el coche. Hay una autoexigencia desmedida. Y eso genera siempre un eterno cansancio, porque nunca te das lugar a descansar, nunca te das lugar a contemplar. Recreo, me parece, profe. ¿No? Está sonando sí. el timbre. No, bueno, pero ¿no? estamos en Zoom. Ah, no bueno, recreo. No hay recreo, perdón, sí. perdón. Bueno, básicamente lo que dice este filósofo es que parte de la ansiedad, la depresión y todo lo que se vive los lunes es por esta sociedad que vivimos, donde ya no es el de afuera el que te dice que trabajes, sos vos mismo. Vos te metes presión. Claro, somos esclavos de nosotros mismos. Wow, heavy. Bueno, finalizando esto para el psicoanálisis, por ejemplo, Freud y Lacan habla, está piola esto, de tres tipos de tiempo diferentes. Hay un tiempo simbólico, que es el tiempo que usamos en los almanaques, en los relojes, ¿no? Media hora te veo, un tiempo medible, razonable. El segundo tiempo es un tiempo imaginario, que depende más de tu deseo. El tiempo en la infancia no es lo mismo que en la adolescencia, el tiempo cuando tomas un helado no es lo mismo cuando estás con tu novia, son tiempos subjetivos que no se condicen con el tiempo cronometrar, ¿no? Papi, me voy a bañar, dice el adolescente, y estás 5 horas duchándose. Primero no se quiere bañar y después tarda 6 horas dentro del baño. Es verdad eso. Y el último, el tiempo real, que lo ponen como algo imposible de medir, porque nadie puede medir realmente el tiempo. Cada vez que estamos hablando hay millones de neuronas, de células que se reproduce, que cambia. Esto de los 7 días por la fase de la luna es relativo. Podría haber sido 8, 9, 10 días a la semana. O sea, no hay algo que sea realmente real para medir el tiempo. Es verdad. Y sabés que escuché por ahí que hablaban de esto de reducir los días de trabajo. Sí. Y sí. Que en España lo van a hacer. Claro, y creo que en China también, porque decían de que trabajar menos días es más productivo que trabajar más días, que sea más parejo entre el disfrute y el trabajo, ¿viste? Porque también hay un cuestionamiento de por qué son 2 días de trabajo, de descanso y 5 días de trabajo. Igual es en parte lo de los 2 días. Bueno, no para todos, obviamente, pero claro. En circunstancias normales se cree que bueno que el sábado y domingo descanso, pero hoy en día ya casi se trabaja los 7 días de la semana. Sí, por eso el problema está también en los que están conectados con internet, que vos estás en tu casa y constantemente estás invadido por la llamada del otro, por ¿no? lo que pasó todo este año. Tienes que transformar tu hogar, tu ámbito privado en algo público. Y es re difícil organizarlo para respetar los tiempos, digamos, yo trabajo 4 horas o 8 horas y ese tiempo estoy conectado y el otro no, ¿viste? Sí. Es difícil llevarlo. Bueno, le tiramos el problema a los oyentes, pero ahora vamos a darle la solución. Bueno, acá para los inadaptados te dicen 6 cosas fundamentales para salir de esta lógica de los lunes. Primero dice que hay que terminar bien el domingo, o sea, no hay que comer mucho, no dormir tanta siesta, no tomar tanto alcohol. Sé que lo último le va a costar, muchachos, pero bueno, hagan un esfuerzo. Después, no hay que anticipar los problemas, o sea, tenés que vivir el domingo como domingo, no el domingo pensando en el lunes. Eso. Pero después te pasa que te faltan cosas. Esperá. La tercera dice que no te tenés que apurar, que tenés que planificar todo el día antes. Lo que no hicimos nosotros. Claro, con el termo, con la gaseosa. Bueno. Y después, empezar el día, esto es importante, con algo de humor. En vez de leer toda la noticia, mirate un chiste, tratá de ver algo positivo para arrancar ese lunes. Y el quinto punto, que sería el fundamental, que nosotros les recomendamos, el lunes hay que transformarlo en una rutina novedosa. O te pones, bueno, el lunes voy a comer como asado, bueno, el que pueda. O el lunes voy a pasear, voy a hacer tal deporte. Pero el lunes también ahora tengo la posibilidad de escuchar Inadaptados, ¿no? Claro. Ya los lunes es fija. No van a ser igual. Ya tienen un proyecto nuevo para vencer todo este lastre. Te vengo a arruinar la teoría ahora. Sí, a ver. Yo creo que el peor día de la semana es el martes. O tenés ahí también cabeza a cabeza el miércoles. Bueno, averiguaremos, hago una monografía, después la leemos. No frenado. Bueno, pero yo hablé de la psicología del lunes. Podemos hablar después de la psicología del martes o del miércoles, cómo no. Sobre bueno, todo para la gente que no tiene ganas de hacer. Digo, se le complica el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, sí, y el viernes. También tenés el otro extremo, los trabajólicos o las personas que por carencia de vínculo social son felices los lunes, porque empiezan en el trabajo, es el único lugar donde pueden interactuar. Eso se ve mucho en las grandes ciudades. Es verdad. Bueno, y el último, fijémonos en esto, que todos los nombres de los días son en realidad masculinos, ¿no? El lunes, el martes, el miércoles. Pero sin embargo, los romanos nombraban al lunes por la diosa de la luna, Selene le llamaban. Mirá. Y Selene era la hermana de Helios. Helios era el sol. Entonces Selene lo que hacía es no dejar al ser humano a la oscuridad cuando su hermano Helios se ocultaba. Bueno, entonces nosotros le proponemos acá a los inadaptados oyentes que ya no se van a quedar a oscuras, porque siempre la lucecita de Inadaptados va a brillar en FM Box 102.9. Todos los lunes, muy bien, espectacular. Vamos a ver. Estudien para la próxima. Bueno, y con el ruido de la clase saliendo, nos vamos a la tanda y después seguimos con más Inadaptados. Hola gente, buenas noches, felicitaciones por la nueva temporada, desde acá, desde Villa Constitución, la hermana de Luis, atenta, muy bueno el programa. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí, en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. Rezo por vos. Es una canción compuesta por Charlie García y Luis Alberto Spinetta. Fue el único registro que quedó del truncado proyecto llamado Spinetta García. Es uno de los temas más conocidos y populares del rock argentino, y también uno de los grandes éxitos más masivos de todos los tiempos. El tema fue estrenado para el público por primera vez en 1985, en una ejecución conjunta de Spinetta y García, y fue grabado primero por Spinetta en su álbum Privé y luego por García en su álbum Parte de la Religión. El año anterior, Argentina había reconquistado la democracia y el rock argentino se había masificado y democratizado. Tanto Spinetta desde Mondo di Cromo como Charly García desde Clics Modernos venían realizando un giro en sus sonidos. A comienzos de 1985, Spinetta y García comenzaron a trabajar en un álbum que se llamaría Cómo conseguir chicas. El título sería utilizado más adelante por García. Para ese trabajo, ambos compusieron juntos Rezo por vos. Spinetta contó que partes de la canción están inspiradas en Sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra leyeron juntos García y él, y que la frase Morí sin morir es una adaptación realizada por Charly García de un fragmento de un poema de la poetisa mexicana. Además, mencionó en una entrevista que la canción estuvo influida por la lectura de Las lágrimas de Eros, del antropólogo francés Georges Bataille. Según García, a simple vista parece la historia de Jesucristo, su encarnación por obra del Espíritu Santo. La indómita luz se hizo carne en mí. Su sacrificio en la cruz. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Y su resurrección. Morí sin morir. Y curé mis heridas, y me encendí de amor sagrado, y entonces rezo. También puede significar a una persona que no era buena, atravesó una situación límite, como la muerte, morí sin morir, y decidió un cambio, relacionando la bondad y la espiritualidad con la religión católica. Abracé la cruz al amanecer. Pero también una persona que decide cambiar el mundo, empezando por sí misma. La indómita luz se hizo carne en mí, y me encendí de amor, y entonces rezo por vos. O alguien que decide superar sus problemas, o abandonar el materialismo y ayudar a los demás. Y quemé las cortinas, y me encendí de amor, y curé mis heridas, y me encendí de amor. O una persona que decide formar parte del clero, y lo dejé todo por esta soledad. O incluso una persona que se recupera de la muerte de un ser amado, y vuelva a estar bien, y reza por el alma de tal. Una última interpretación es un relato mediante metáfora de las frases tras un quiebre amoroso siendo el momento en que el protagonista llega a la conclusión de poner fin a la relación, tras el cual inmediatamente el narrador se refugia en vicios, pero eventualmente el narrador decide desprenderse de cualquier esperanza de recuperar a su expareja, deseándole lo mejor en su vida. Y entonces rezo por vos. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. 44 minutos pasaron de las 8 de la noche. Me encantó lo que hizo Lauri. La verdad que me emocionó la canción. Es muy lindo tema, ¿no, Luisito? De mi tiempo, sí. Muy, sí, de tu época, sí, hermoso tema, la verdad. Hermoso, te pasaste, Lauri. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y contanos qué cosas te emocionan, ¿sí? También podés comunicarte a nuestro Instagram, Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo, y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Fock, el apodo y sus Inadaptados. Acá en el Facebook nos comentaron. Seba Maceira, nuestro amigo, dijo, ¿qué cosas te emocionan? Hacer música. Uh-huh. Me emociona hacer música, dice. Mabel Gutiérrez, otra histórica de Inadaptados, dijo, sí. Escucharlos, dice. Así que todos los lunes a las 19 voy a estar ahí pegadita a la box. Clara Magariño dice, estamos esperando ese momento. Éxito, se ve que le emociona escucharnos también. Sí. Mario Contreras, a mí me emociona mucho escuchar a Inadaptados otra vez en la radio. Dice, genios. Wow, tanto emocionamos, qué bueno. María Rojas, me emociona la sonrisa de mis nietos. Mario Contreras otra vez dice, grande Inadaptados, grande Guille. Gracias, Mario. Y equipo, el chino, un capo, el psicólogo, otro grosso. Te tiré un número de teléfono para consultas, dice. No lo vi al número, ahora lo vamos a buscar. José Luis Burgo de Tucumán, ¿se acuerdan? Nuestro oyente, sí. Está ahí pegadito, le mandamos un saludo a todo Tucumán, el Jardín de la República. Una receta de las empanadas. Que tire, mandar, ¿no? También, sí. Dice, cuando la lucha de un individuo por sus ideales, cualquiera sea, dice, la lucha de dos individuos por sus ideales. Sí. Está bueno, sí, cuando no hay agresión está bueno eso. Dice, da sus frutos, ver por ejemplo un alumno que llegó a cuarto grado sin saber leer, y te empeñás en que logre hacerlo. Dice, y un día te para en la calle y te dice, usted fue mi maestro, dice. Sí. Parecido a lo que contabas hoy, Luisito. Claro. Dice, es para llorar de emoción saber que fuiste parte de su éxito, dice. Bueno, pasa en uno mismo eso, creo, también. Las metas de superarse uno mismo, no se me ocurre algún ejemplo claro ni personal ni en general. Claro, cuando te pones un reto, pero también cuando lo logras te emocionás. Claro, de estar por ahí en un momento decir no puedo, y cuando empezás a trabajar para querer hacerlo y te termina saliendo, es como antes no me salía. Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre le digo, cuando me dicen, profe, no puedo, no digas no puedo. No digas no puedo, porque ya te negás ahí cuando decís no puedo, y es muy posible que no puedas. Ahora, decir, no me está saliendo, profe. Claro. ¿O cómo lo hago? Claro, dame una mano. El no puedo es como que te frena, ¿o no, Luisito? Sí, sí, son las barreras. Pero sí, yo también aplaudo más en los logros colectivos, y creo que cualquier logro es colectivo, no hay logro subjetivo, porque detrás de un jugador de fútbol que triunfa está la mamá que le lava la ropa, el viejo que sale a laburar, digamos, siempre es colectivo el triunfo. Es verdad, es que se vive mejor de esa manera. Muy lindo lo que nos están contando. Seguí comunicándote con nosotros al 11-6400-7047, pero ahora, escuchá que se viene Expedientes I. Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes I, aquí, en Inadaptados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Guille. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va a usted? Estaba escuchando acá, la primera vez que escucho el programa, muy lindo la verdad, y además me gustó mucho la música. Bueno, Iván es tu nombre. Iván, contanos desde dónde nos estás llamando. Estoy llamando de las peldanías del Cerro Uritorco. Desde la misma base del Cerro Uritorco. Sí, señor. Te juro que tengo piel de gallina, porque ese lugar tiene mucha energía. ¿Cómo? No se escuchó. Que ese lugar tiene mucha energía, digo. Sí, es un lugar con mucha actividad energética, y bueno, hay toda una mística también alrededor de eso. Entonces hay una mezcla entre lo que es la mística y lo que realmente sucede. en el lugar. Escúchame, Iván, bueno, hoy es el primer programa, vamos a tratar de relajarnos, vamos a contarle a la gente de lo que se va a tratar esta sección, cómo vos fuiste así como contaminándote con estas experiencias y con esta experiencia, cómo terminaste viviendo ahí, porque vivís ahí en la base del Cerro Uritorco, ¿no? Vivo en la base del Cerro Uritorco, sí. La verdad que es un imán en el Cerro Uritorco que nos trajo hasta acá. Nosotros vivíamos en la ciudad y cuando te digo nosotros, te hablo de mi mujer, de mi pareja actual, y desde ese entonces cuando nos vinimos. En un principio conocimos Capilla del Monte y el Cerro Uritorco, y fue tal la atracción, la energía que nos tuvimos que venir a vivir acá. Es increíble. Y escúchame, ¿y a vos, a lo largo de tu vida, cuando llegaste ahí, te empezó a interesar el tema o fue mucho antes? No, fue mucho antes, Guille. El tema, cuando me decís el tema, me imagino que te estás refiriendo a temas paranormales. Todo lo que tenés ahí en esos expedientes que, bueno, va a hacer temblar a la Argentina, me dijiste vos. Sí, yo no soy ufólogo, ¿no? Como vos me pusiste ahí. Bueno, pero el ufólogo es el que se dedica a investigar sobre esto, o el que tiene experiencias. Exacto. O sea, he tenido experiencias, sí, y lo que por ahí vamos a tratar de hacer es, juntos, integrar parte de las experiencias con lo que uno ha leído, con los conocimientos que va pudiendo capitalizar. Y entonces es como que se va formando no sé si decir una verdad, porque no hay una verdad, pero es como que uno va formando una idea. Perfecto. De lo que nos acontece, más allá de lo que los ojos habitualmente en el día a día ven. Claro. Así que, bueno, estuve pensando qué podemos aportar y bueno, yo, a mí me interesaría que hoy me cuentes por lo menos tu primera experiencia, ¿sí? con este tema de lo que tiene que ver con los ovnis, con extraterrestres, sí. Porque es muy interesante, bueno, porque vos eras muy chico. Sí, yo era muy chico al tener mi primera experiencia, era muy chico, estaba en la habitación de mis padres y vi un ser parado en la puerta, ¿no es cierto?, de una altura muy, muy grande, superior a la altura de una puerta normal. Wow. Ese fue un contacto visual, ¿no es cierto? ¿Edad tuya? No, muy chico, no, yo no sé exactamente la edad, pero podríamos decir 4 o 5 años. ¿Y después qué pasó después de eso? No, eso fue... quedó ahí, yo se lo conté a mis padres, hasta el día de hoy que mis padres viven y tenemos una excelente relación. Bueno, mi madre indagó mucho en el tema ufológico, desde que estuvo Fabio Serpa, digamos, como para mencionarte a alguien con el cual, y a mí llegaron decenas de libros al respecto, los cuales empecé a leer de chico. Y bueno, se fueron dando otras experiencias, ya con otra, no la de un chico de 4 o 5 años. Como que después con el paso del tiempo te fuiste interiorizando mucho más, estuviste estudiando del tema y seguramente te han pasado muchas cosas. Y desde que estás ahí, ¿qué viste? De todo. De todo, Ish. Mucho vi, sí. Se ven sobre todo efectos lumínicos, ¿no? Que no se pueden explicar desde un fenómeno científico como es el recorrido lineal de un satélite. Bueno, mira, yo le cuento a la gente que este año en el verano yo estuve ahí en Capilla del Monte, en la ciudad, y particularmente estuve parando en Monte Capilla, que es unas cabañas que hay ahí en la base del cerro, muy lindo, así que si quieren ir, después le pasamos el Instagram. Lo cierto es que el cielo se ve hermoso como no se ve en ningún lado. Sí. Los primeros días sí. Parece que no está bueno, pero después te terminas enamorando del lugar. Hay una energía, como dice Iván, atrapante. Yo no puedo decir que vi nada que me diga que es extraterrestre. Sí que vi satélites, vi estrellas fugaces. Creo que está todo dado para que se pueda ver. Lo que pasa que me imagino que vos que vivís ahí, seguramente tenés más oportunidades. Tenés más oportunidades y yo creo, por lo que he leído, que incluso el fenómeno se presenta cuando estas entidades desean que nosotros las veamos. Entonces, yo no te puedo vender una excursión para ver una luz de este tipo. Claro. Bueno, mira, Iván, ¿sabes qué vamos a hacer? La verdad que el tema da para hablar una hora seguida, pero este es el primer programa y ya tenemos que entregar el aire al próximo programa. Sí. Vamos a comunicarnos con vos el lunes que viene. La gente sabe que sos parte del programa. Tu sección se llama Los Expedientes I. Y vamos a hablar de extraterrestres, ovnis, bueno, conspiraciones. Todas las cosas que vos fuiste leyendo y informándote a lo largo de la vida. Y también nos podés sugerir libros, cosas que nos puedan interesar. Yo sé que hay mucha gente que le apasiona este tipo de temas. Acá a Luis le interesa, al chino también, al operador, está con los ojos abiertos así. Y me imagino que la gente del otro lado también. Te agradezco un montón. Espero que te haya gustado y que estés acá el lunes de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y si quieren también lo vamos a poder relacionar con lo que nos está pasando desde hace un año y nos va a pasar Hablas del virus y la pandemia y todo lo que está pasando. ¿Vos crees que atrás de esto hay...? La situación a la cual vamos a vivir, incluso creo que tiene relación con todo este tema. Uy, nos dejás así como... picando en el arco. ¡Opa! ¿Sí? Bueno, Iván, un gusto, un placer y bienvenido. Porque lo que sí quiero... Sí. Si me dejás cerrarte solo una cosita, sí. Creo que si bien es duro lo que estamos te van a venir cosas muy grandes. ¿Buenas o para malas? La humanidad. ¿Buenas o malas? No, te estoy hablando desde lo positivo. Sí, yo se van a venir cosas. Algo así también. Bueno, muy bien. Bueno, espero que nos cuentes algo el lunes que viene. Por supuesto. Bueno, gracias, Iván. Un abrazo. Salud, Iván. Muchas gracias. Saludos a Córdoba, a todo Córdoba. Gracias, Iván. Vos sos parte. Gracias. Gracias, querido. Hasta luego. Hospital, tuto, malo. Nosotros te vamos a sacar del hospital. Espectacular la sección. La verdad que el programa nos quedó chico. El tiempo no nos alcanzó, sí. Muchachos. ¿Es así, Luis? Sí, quedó. El tiempo es real, no se puede medir, ¿viste? Intentás abordarlo, pero no, te vence siempre. ¿Se quiere despedir? Bueno, saludo a todos, la oyentada. No sé, me gusta más porque suena como hinchada, ¿no? Bien, muy bien. Y bueno. Mucha fuerza, nuevos integrantes, muy buen equipo vamos a hacer y los lunes ya no van a ser los lunes de antes. Es verdad, gracias por estar. Es el lunes inadaptado. Gracias por estar, Luisito. Chinito, ¿te querés despedir? ¿Cómo no? Bueno, agradecerles a aquellos que nos han estado acompañando durante el primer programa. Esto recién empieza, un placer reencontrarnos nuevamente aquí con todo el grupo. Falta el loquito acá que me cargaba con los pelos, hoy vine preparado para él, pero bueno, no estuvo. Y bueno, nos vamos a volver a ver. Con ustedes y con el público nos vamos a encontrar el lunes que viene. Muy bien, gracias por estar. Bueno, gente, les agradezco a todos por estar ahí, a la gente que está participando del programa a través del teléfono, a Tato, a Iván, y hoy no pudo entrar Nico Corinaldesi, que va a ser el mundo de la música, pero seguro que está ahí. Así que le mandamos un abrazo a Bahía Blanca, porque él es de allá. Un abrazo a Córdoba, a Tucumán, a Chile, a toda la gente que nos está escuchando, y me despido. Fue muy emocionante para nosotros volver. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas.